Soy Paco, el electricista. Yo soy José y soy albañil. Soy Noelia y soy arquitecta. Yo soy Adriana. Y yo Manuel, y somos instaladores. Yo me llamo Verónica y diseño cocinas. Somos el Team Coach que te hará la cocina de tus sueños. Coach, cocinas para compartir. Solo este mes la cocina alemana de tus sueños desde 7.000 euros, reforma incluida. Visita nuestras tiendas en Parque Nuevo Torneo y en Los Remedios frente a la feria. Y nuestra web coach.es. Y descubre lo que dicen nuestros clientes.